La regla de la entrevista, para estar claros, yo estoy haciendo una grabación para quedar también con un testimonio de ella, es que me hace respuestas concretas, me hace preguntas concretas y yo voy a buscar de hacer respuestas lo más concretas posible. E íntegramente van en la nota. Y que estas van íntegramente en la nota sin edición. Claro, sin edición. Sin edición y sin musiquita. ¿Ya? Sin musiquita ni huevita. ¿No es cierto? Ni arreglos psicodélicos. No, claro, no. Okay. Ya. Yeah.